¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Gracias por soportar las inclemencias de este cambio, sobre todo esa publicidad del Fiat 500 en italiano. En fin, los amigos de Spreaker se ve que no tienen de dónde echar mano, así que hacen lo que pueden. Muy bien, si estás aquí es porque te has tomado la molestia de cambiar tu feed y seguirme en Spreaker, cosa que te agradezco sinceramente. Muy bien, amigos, pues hoy tengo varias reflexiones. Hoy es el segundo podcast que grabo hoy, por cierto, y tengo varias reflexiones que hacer. Y una de ellas es una pregunta muy sencilla, una pregunta con trampa. ¿De quién es la bandera de España? En España, por culpa de la dictadura de Franco y por culpa de la dictadura de la izquierda, pues el símbolo nacional pertenece solo a un lado del elenco político. Es decir, si tú ves a alguien en España que lleva una bandera de España mientras camina, tú piensas que es una persona que vota a la derecha y seguramente, si tienes prejuicios, pues pensarás que es una persona que es un nostálgico del franquismo y seguramente un defensor de ideas fascistas. Esto solo pasa en este país. Si tú en Italia ves a alguien con una bandera de Italia, esa persona puede ser de izquierda, de derecha, apolítico o vete tú a saber qué. Pero es italiano. Es italiano y lo lleva muy a gala. Curiosamente, Italia también tuvo un dictador fascista, Mussolini. Si bien es cierto que no sufrieron una guerra civil, pero sí entraron en una guerra mundial como aliados de Hitler y sufrieron también pues los rigores de la guerra, y ahí está Argentina llena de italianos que huyeron de la guerra. Pero en España no, en España parece ser que la izquierda ha permitido que la derecha se apodere de los símbolos nacionales. También es cierto que muchos políticos de izquierdas pues han simpatizado con los nacionalistas y con las causas nacionalistas y pues bueno, hacer gala de la bandera de derechas pues implica ganarse la enemistad de los políticos nacionalistas. Eso en cuanto a los políticos. Sin embargo, los seguidores de los partidos de izquierdas no llevan una bandera de España ni quieren tocarla porque sus políticos les han dicho no, no, no, es que eso es de fascistas. Pero en realidad la razón, la motivación real es que los políticos de izquierdas pues pactan con los nacionalistas y no quieren hacer ostentación de esos símbolos. Y alguno dirá, bueno, pero converso, Aznar y otros políticos de derecha también pactaron con nacionalistas. Sí. Pero al menos no se han acomplejado tanto. Al menos durante un tiempo. Luego sí, se acomplejaron y rechazaron los símbolos nacionales los amigos del Partido Popular y afines. Entonces, esto a mí me hace pensar. A mí me hace pensar que es una pena que un país haya caído en semejante laberinto mental. ¿Cuándo surgirá en España un partido de izquierda patriótico? Un partido de izquierda patriótico no quiere decir que sea fascista, quiere decir que es un partido de izquierdas, cree en la lucha obrera, cree en la justicia social, cree en las reivindicaciones laborales, cree en la lucha de los trabajadores, en fin, cree en una serie de mejoras sociales que se han ganado después de mucha lucha obrera, pero a la vez, no se siente avergonzado, sino lo contrario, se siente orgulloso y llevan banderas de España y dicen viva España y ponen el himno nacional. ¿Cuándo se va a oír en un mitin de un partido de izquierdas que comience con el himno de España? Bueno, yo os digo lo que va a pasar. Si en un mitin, en un discurso o en una concentración de algún partido de izquierdas suena el himno de España, mucha de la gente que está le va a pitar. Claro, algunos amigos de izquierda que me escucháis diréis, Converso, eso es muy injusto. Sí, es injusto porque estoy generalizando. Pero yo estoy seguro que vosotros pensáis lo mismo que yo. Pensáis exactamente lo mismo que yo. Porque sabéis que es verdad. Sabéis que va a ocurrir. Mientras tanto, esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que las diferencias se han enconado. Mucha gente que no es afín a la izquierda y, por supuesto, no es afín al gobierno, está empezando a quejarse públicamente del gobierno. Este gobierno socialista, que va a pasar a la historia como el peor gobierno de la historia, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, porque está haciendo uso del estado de alarma para mantenerse en el poder y para tomar decisiones totalmente antidemocráticas, como ocultar sus errores. Como por ejemplo, un guardia civil, saludos tío Paco, que has hecho una pole, un alto mando de la Guardia Civil, que dijo públicamente, saludos Maquiatánica, que dijo públicamente que el Ministerio del Interior había dado orden para que vigilaran a aquellos que eran críticos con el gobierno. Esto clama al cielo. Esto clama al cielo. Hombre, me gusta. Me alegra ver a Chiringuito Digital, que está bastante desaparecido. Si lo mismo hubiera ocurrido al revés, imaginad que estuviera gobernando Aznar o Pablo Casado. Y de pronto aparece un mando de la Guardia Civil diciendo, es que nos han dicho que vigilemos a los que son contrarios al gobierno. Bueno, desde la Sexta, desde todo el aparato mediático afín al PSOE, pues se los comerían. Sin embargo, esto ha pasado con el PSOE y aquí parece que no ha pasado nada. Así que, amigos, la situación es tan grave que os cuento algo que me ocurrió el otro día, la semana pasada, para más detalles, pues un compañero del trabajo, un tipo que entró un poquito antes que yo, unos meses antes que yo, un tipo con el que yo no hablo de política. Él habla conmigo de política porque es de estas personas que no le interesa lo que tú le puedas decir. A él le interesa escucharse a sí mismo. Así que yo le dejo hablar. Y él, pues siempre ha llevado muy a gala ser muy de izquierdas, muy comunista, y que tiene amigos comunistas. Por cierto, su amigo comunista es un señor mayor jubilado que ha cotizado 12 días en su vida. El tío no ha pegado un palo al agua. Con lo cual no me parece un gran ejemplo de comunista. Quiero decir, hay comunistas bastante más decentes y trabajadores que su amigo. Bueno, pues mi compañero de trabajo, que siempre ha llevado a gala, pues ser muy rojo, muy comunista y tal, votante de Podemos, pues ahora mismo me está diciendo que por primera vez en su vida va a votar a un partido de derecha y, entre líneas, dice que va a votar a Vox. Claro, a mí esto me interesa mucho. ¿Cómo es posible que alguien de izquierda en este país, que es España, que donde la gente es muy consecuente con sus odios, pues alguien cambie el voto? Alguien cambie el voto. Alguien pase a decir que ha votado toda su vida izquierda y que ahora va a votar a Vox. En ese momento la conversación sí que me interesó. Y me interesó bastante. Así que le dije, bueno, ¿y por qué? Dice, mira, por dos razones. La primera razón, las dos razones son para echarte. Bueno, no voy a entrar en detalles porque me parecen dos razones vergonzosas. Una es el tema de la prioridad que tienen extranjeros para optar a servicios sociales, porque él se había quedado sin plaza de guardería y un señor extranjero reunía más requisitos que él. Y la otra es otra razón semejante a esta. A mí me parece una razón muy pobre para decir que va a cambiar su voto. Pero esto es como todo en la vida. Las razones y las argumentaciones, saludos Chiringuito, saludos Sebastián, de la gente son otras. La gente utiliza argumentos, pero los argumentos reales son otros. ¿Y sabéis cuáles son los argumentos reales de mi amigo? Y yo que me precio de conocerlo. Las conozco. Las razones reales son la decepción, la vergüenza ajena y la grotesca incompetencia de Pedro Sánchez y sus ministros. Y por supuesto, la vergüenza ajena que le ha dado pues alguien como Pablo Iglesias, que para mucha gente ha sido una gran esperanza. Yo tengo amigos muy queridos, amigos muy queridos y muy cercanos, que gente de izquierdas que no votaban desde hacía décadas y volvieron a votar a Podemos. ¿Por qué? Porque vieron en Podemos un discurso coherente, sereno. Vieron a un Pablo Iglesias comprometido, capaz de enfrentarse al poder establecido, hablando de las cosas que le interesan a la gente, no hablando del uso de los pronombres o del feminismo ultranza, sino hablando de los salarios, de los despidos, de los derechos sociales, es decir, recuperando el discurso de izquierdas, que a mí me parece muy interesante y que es el discurso que gana votos. ¿Pero qué ha ocurrido con Pablo Iglesias? Pues que Pablo Iglesias utilizó ese discurso en el pasado, pero ahora mismo Twitter está ardiendo con comparativas de cosas que había dicho Pablo Iglesias, como diciendo que ellos no querían ser casta, que no querían atornillarse al poder, que no querían irse a vivir, que desconfiaban de los políticos que se iban a vivir a mansiones de lujo, y que él iba a estar siempre viviendo en su piso de Vallecas, cerca del pueblo. En fin, una decepción total. Pablo Iglesias ha demostrado ser un farsante, ha demostrado ser un falso, ha demostrado ser un cínico, y ha demostrado ser pues un tipo al que el poder y el dinero le gusta tanto o más que los viejos socialistas de toda la vida. Y aunque Maquiatánica diga, ¿y cómo pudieron ver eso en Pablo Iglesias? Yo lo veo. Es decir, cuando Pablo Iglesias se hace famoso, a mí el discurso de Pablo Iglesias, aunque yo no soy de izquierdas, pero a mí me parece un discurso coherente. Me parece un discurso coherente. Y parecía un tío coherente. Pero ahora mismo ni la misma gente que rodea a Pablo Iglesias apoya a Pablo Iglesias. ¿Y qué ocurre? Pues está ocurriendo que no solo la gente de derechas está perdiendo los complejos y está empezando a darle a la cacerola a las 9 de la noche, sino que además mucha gente de izquierdas está empezando a decir que ya está bien de votar a partidos que lo único que hacen es despilfarrar dinero, robar como cualquier partido y encima hundir el futuro del país hipotecándolo a causas absurdas. Pedro Sánchez es el presidente que más cargos a dedo ha nombrado. Pedro Sánchez ha hecho una gestión de la pandemia irresponsable. En febrero la Unión Europea advirtió a España y se desoyó. En febrero la Unión Europea ofreció millones de euros en ayudas sanitarias y Pedro Sánchez la rechazó. Y yo no quiero cometer ninguna ilegalidad, pero creo que si se inician causas legales contra Pedro Sánchez, pues sería muy interesante que Pedro Sánchez diera la cara y fuera examinado, y si un tribunal encontrara indicios de delito, fuera a la cárcel por una gestión irresponsable. Es curioso que la gente que votaba a la izquierda ahora está dejando de votar a la izquierda, no por ideología, sino por bochorno, por vergüenza de la incompetencia. Porque el Partido Socialista dijo que iba a hacer una central de compras, una central de compras, y diciendo, no, no, comunidades autónomas, no compréis material. Y durante 23 días no hizo nada. Estos tíos son unos incompetentes de tomo y lomo. Y cuando luego deciden comprar cosas, resulta que compran material médico que no vale para nada. Son unos incompetentes. Y lo peor, son unos amorales. Como dice aquí el amigo Chiringuito. Pedro Sánchez es una persona que con tal de tener un día más el Falcon, va a hacer lo que sea. Utilizar el estado de alarma para instalarse en el poder, o utilizar el Ministerio de Sanidad para que las comunidades que no le sonríen pues sigan en fase cero y las hundan económicamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez no ha permitido y ha utilizado criterios opacos para que la Comunidad de Madrid pues siga en la ruina económica. La Comunidad de Madrid, que por cierto es la comunidad más próspera, que más empleo y que más empresas atrae. ¿Por qué? Pues porque está bastante mejor gobernada que otros. Y yo no digo que el PP esté libre de corrupción, pero dentro de los partidos chorizos, entre los que se encuentra el Partido Popular, porque el Partido Popular es un partido con corrupción y con corruptos y con inútiles, pero aunque yo no voy a votar al Partido Popular, han hecho bastante mejor gestión que la ruina que ha hundido a Andalucía y que han hecho que se roben millones y millones de ayudas europeas para los parados. Esto es una auténtica vergüenza. Así que cuando yo veo las banderas de España en la calle, hoy he ido a echar gasolina, que por cierto tenía un abono, pues he encontrado con gente que estaba, pues me imagino que manifestándose y con las banderas de España, y lo que he pensado es, qué pena. No porque me avergüence de mi bandera, la bandera de mi país, sino porque me avergüence de que solo unos españoles hacen uso de la bandera y otros solo la sacan cuando hay partido de fútbol. Y esta es la auténtica vergüenza. La otra cosa que quería compartiros dentro de las notas que tengo en el Moleskine es que el ciberpunk, amigos, el ciberpunk, mejor dicho, se nos viene a toda pastilla. Y se nos viene a toda pastilla no porque las empresas, las grandes empresas, se vayan a comer el terreno del Estado, no, sino porque el Estado es lo más incompetente que hay, lo más nefasto, lo más ineficaz, lo más despilfarrador. Y no solo el Estado español, cualquier Estado. ¿Qué ocurre cuando el Estado intenta controlar la economía? Por ejemplo, cuando el Partido Socialista, actualmente en el poder, intenta poner precios a las mascarillas. Pues lo mismo que pasó cuando el Estado venezolano quiso fijar precios de determinados productos de la cesta básica, o como ellos le llaman, la canasta básica, que entre que intervinieron la moneda creando una inflación galopante, entre que se dedicaron a malvender dólares con un cambio fijo, arruinando el tesoro público, a los empresarios no les interesaba fabricar papel higiénico ni otros productos para hacerlo a pérdidas, porque los materiales los compraban en dólares. Dijeron, nos vamos del país o cerramos. Bueno, pues nuestros políticos que vienen enseñados en las academias políticas venezolanas, ahí está Pablo Iglesias, Echenique, Errejón y compañía, estos que alaban a Hugo Chávez y la revolución bolivariana, y no me voy a cansar de decirlo, por más que les moleste a algunos que me comentan en iVoox, aunque ya en iVoox solo está el feed de Spreaker, pues han intentado hacer lo mismo con las mascarillas. A Dios gracias, las empresas han demostrado ser mucho más eficaces que el Estado. Y yo creo que los estados modernos que van a prosperar son los estados que tienen en cuenta a las empresas, facilitando vía impuestos y facilitando vía eliminar burocracia, que se consigan ciertas cosas. Por ejemplo, por más que le queme la sangre y por más odio, veneno y bilis que Pablo Iglesias tenga a Amancio Ortega y a grandes empresas españolas a las que le gustaría destruir y nacionalizar, pongo los casos de Inditex y Mercadona. Pues resulta que estas dos empresas, Inditex y Mercadona, han hecho una gestión generosísima, generosísima, de sus recursos, recursos que son privados, poniéndolos a disposición de todos. El mismo Partido Socialista ha alabado Inditex porque en abril evitaron el ERTE y pagaron a todos. Y decía la ministra Calvo que muy bien que no habían echado a las mujeres, como diciendo, bueno, los hombres los podéis echar. Hay que ser sectario, hay que ser mala persona. Cuando Inditex ofreció logística y sus aviones Y las primeras batas de Zara empezaron a llegar a los hospitales. Y esto es altruismo. A Pablo Iglesias, por el contrario, le hubiera interesado más. Bueno, y de hecho lo hicieron. Confiscar empresas alcoholeras, pero como son unos inútiles, no sabían qué hacer con ellas, con lo cual se dedicaron a hundir empresas. Mercadona, lo mismo, ofreció su logística. El presidente de Mercadona reinvirtió 70 millones, además de su sueldo, en España. Redujeron un 95% de sus beneficios. Pero la gente todavía odia a las empresas. Pablo Iglesias aborrece a las empresas. Él, y esto lo digo por sus propias palabras, él aborrece a Amancio Ortega, él aborrece que haya grandes empresas, y él lo que quisiera es nacionalizarlo todo. La banca, los medios de comunicación, esto lo ha dicho Pablo Iglesias, los medios de comunicación, con tal de tener el poder. Pero ¿qué ocurre? Que son unos inútiles. Son unos completos inútiles. Y menos mal que en España hay empresas capaces. Porque os hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué hubiera ocurrido si el abastecimiento de las grandes ciudades, el abastecimiento de alimentos de las grandes ciudades hubiera estado en manos del Estado? La logística, los proveedores, los precios. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues ya lo sabéis todos. La respuesta no hace falta que os la diga. Vosotros mismos me vais a responder en el chat. Pues lo que ocurriría es que si el Estado hubiera dicho no, no, nosotros saliera Pablo Iglesias sacando pechito. Dice que también renuncia a su sueldo Juan Roig. Pues estos son los empresarios que son los auténticos héroes. Bueno, pues si el Estado se hubiera ocupado de la logística, como dice Chiringuito Digital, hambre y saqueos, porque hubieran sido unos incompetentes, que es lo que son, que cuando compraron material sanitario no sabían ni a quién lo compraban, y han salido empresas que han salido en programas de televisión diciendo, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a importar test de calidad, con todos los certificados europeos, nos reunimos con gente, contactos del gobierno, y nos ignoraron porque son los políticos más incompetentes que tenemos en la historia de España. Y esa es la razón, amigos míos, por la que muchos amigos de izquierdas están empezando a votar a partidos que no son de izquierdas. ¿Y serán la solución o no? Y yo lo digo, conozco gente de Vox a la que admiro, gente muy competente. Gente con la que me escribo y que cuando ganaron las elecciones en Andalucía les mandé un WhatsApp. Pero Vox es un interrogante. ¿Tienen ideas buenas? ¿Serán capaces de llevarlas a cabo? Pues no lo sé. Pero con los políticos hay que tener mucho cuidado. No hay que firmarles un cheque en blanco. Y si Vox fracasa, pues habrá que ir buscando a quién votar. ¿Vox es la solución? No, no lo sé. Vox es un interrogante. Y lo que yo creo que sí que es saludable es que se acaben los monopolios políticos y empiecen otras cosas. Así que, bravo por las empresas españolas, bravo por las empresas hoteleras españolas que ofrecieron hoteles y los medicalizaron para ponerlos al servicio público. Y yo creo, aunque yo no he visto nada de la televisión, pero al menos en la prensa digital he leído muy poco de esas iniciativas de hoteles que se medicalizaron. Para vergüenza del infame Pablo Iglesias y del infame Pedro Sánchez. Vergüenza les tenía que dar. Así que al final, amigos, llegaremos al. Esto ya me estoy poniendo un poco converso Damus. Pero llegaremos a un mundo ciberpunk por pura, no por la avaricia de las grandes empresas, no por los tejemanejes políticos de los oligopolios, no, no, no. Llegaremos a un mundo ciberpunk porque tenemos una casta política que es inútil, es incapaz de enfrentarse a problemas. Os hago otra pregunta muy sencilla y ya sé lo que me vais a responder. ¿Dónde está la gente competente, capaz de crear riqueza, de solucionar problemas? ¿Están en el gobierno o están en las empresas? ¿Dónde está la gente con contactos, recursos, formación, experiencia y una capacidad probada? Obviamente están en las empresas. ¿Por qué hay puertas giratorias? Porque hay políticos que son unos completos inútiles que, si no se corrompen y cogen dinero de las eléctricas, cuando acabe su carrera política es que no tienen ni una iglesia donde pedir limosna, porque son la nulidad. Entonces, yo lo decía en la semana pasada, lo dije, yo no quiero volver a votar a un político que sea un político profesional. Esta es una de las cosas que no me gusta de Santiago Abascal. Yo quiero votar a un político que haya sido empresario, que sepa lo que es pagar impuestos, que sepa lo que es ser un autónomo, pagar una nómina, que sepa lo que es resolver problemas y sacar adelante su empresa. Porque aunque mucha gente de izquierdas odia al empresario, oh, los ricachones se meten, no, ese es un tío capaz. Ese es un tío capaz. Mientras que el otro es una persona que lo único que ha gestionado ha sido un sindicato estudiantil y lo único que tiene experiencia es en escrachear a Rosa Díez. O escribir tesis doctorales falsas que ha copiado. Esa es la única experiencia que tiene. La gente preparada, amigos míos, por desgracia, no está en política. En política están la gente que ha aprendido a subir en una pirámide organizativa a base de traiciones y de muchas otras cosas. Así que, si hay un partido político, que a mí me gusta cuando veo que un partido político como Vox, pues bueno, tiene gente profesionales, o en Ciudadanos hay profesionales, aunque Ciudadanos está patinando últimamente, pues yo tengo todos mis respetos a ese partido político. Muy bien. Dicho esto, ya me he quedado muy a gusto, estoy mucho más tranquilo. Dice Chiringuito Digital que se nota que, como estoy ahora con Linux y en otras cosas, pues estoy más relajado. Pues sí, Rupert, la verdad que sí. Por cierto, Rupert, a ver si grabas, amigo mío. A ver si grabas. La verdad es que ahora mismo, de hecho, he llegado a un punto de inmersión en Linux que estoy ya casi saturado. O sea, hay un buen amigo que es el de Hardware Adictos que me está ofreciendo ayuda, y hoy, como estoy recogiendo ahora a mi mujer, he llegado tarde y no he tenido tiempo ni de meterme a enredar ni nada, y tengo ahí 18 mensajes de él con script que me está convirtiendo y audios de media hora que explicándome cómo funciona, y la verdad es que tengo que dedicarle un tiempo y vamos a ver si puedo conseguirlo. Pero bueno, el tema del teletrabajo, compañeros. Tengo aquí en mi cuaderno Moleskine algunas ideas. Ahora mismo mi teletrabajo me absorbe. La semana pasada tuve cierta ansiedad, ¿eh? Yo no soy un tío que he tenido ataques ni crisis de ansiedad. Tengo amigos que lo han sufrido. Tengo familiares que lo han sufrido. Es algo horrible tener una crisis de ansiedad. Yo no lo he llegado a tener, pero sí he tenido cierta desazón y he tenido que tomar algunas decisiones para mejorar mi vida. También el buen tiempo me está afectando positivamente. Pero la semana pasada, después de pegarme palizas trabajando y después de pegarme palizas configurando Linux, la Raspberry y todo esto, pues llegué a una serie de conclusiones, cuatro puntos, que han cambiado mi calidad de vida y que quiero compartir, ¿no? Lo primero es madrugar para salir a dar un paseo. Ese paseo matutino, me levanto a las 7:30, 8 menos cuarto, salgo, casi recién levantado salgo, y estoy caminando 30 minutos, oigo a Fernando Díaz Villanueva, oigo música, o no oigo nada, simplemente camino con mis pensamientos. Eso me da la vida. Comer menos. Empecé muy bien esta pandemia, pero la semana pasada estuve comiendo de más. Y eso me ha afectado, porque no me sentía bien. Así que practicar algo de ayuno de vez en cuando, la frugalidad, viene muy bien. Cambiar de escenario de trabajo. Yo, mi escenario de trabajo, pues es donde veis que emito los directos, ¿no? Ahí tengo mis directos, ahí estoy emitiendo, pero al final cambiar de escenario y por las tardes me voy a trabajar, cojo el portátil y me voy al salón, que entra una luz muy agradable, se está agradable, dentro de poco se estará fresquito, aunque empezará a hacer calor en la casa. Pues eso ha sido, ese pequeño cambio de escenario me ha venido muy bien. Y de hecho ahora cada vez más me voy a la terraza. Hace maquiatánica, que es muy maquiatánica y muy ribatesia, dice, mucha tortilla de patata gigantesca. qué mala idea. No, la Coca-Cola la he eliminado, amigos. He eliminado la Coca-Cola de mi dieta. De hecho, en las compras, por cierto, Supermercados Día, tengo que hablar bien de Supermercados Día. Yo nunca había comprado por Supermercados Día, pero antes, cuando el problema de las compras online estaba fatal, los únicos que me han traído la compra a casa han sido Supermercados Día, que a veces tardaban 15 días, pero ya están funcionando muy bien. Y ya me he aficionado y lo he hablado con mi mujer y estamos... Hoy vino la compra y fenomenal. Y de Coca-Cola, nada. Incluso, como dice Maquiatánica, la cero. ¿Sabéis qué bebo? No lo vais a imaginar. ¿Sabéis qué bebo, aparte de agua? Vino. Vino tinto. Un vino tinto que no es ni muy bueno ni muy malo, o sea, una cosa intermedia, medio vasito, no todos los días, pero casi todos los días bebo medio vasito de vino tinto. Bebo algo de sidra de manzana, de vez en cuando, no el gaitero, sino el sidra tipo el ladrón de manzanas y esto, de vez en cuando, muy bien. Muy bien, me sienta muy bien el vino. La Coca-Cola me sienta fatal. De hecho, estos días, me acuerdo que cogí, me quedaba una Coca-Cola por ahí. Un día comí con Coca-Cola y no me sentó bien la comida y dije, ea, se acabó. No te eches a la bebida con vaso. No me echo a la bebida. Medio vaso de vino tampoco es malo. Y es que me sienta muy bien, maquiatánica. En serio, me sienta muy bien. Y otro cambio. El PC como ocio. Eso se acabó. Y yo estoy trabajando. En mi trabajo yo básicamente lo que hago son webinars. Es decir, doy cursos del software que mi empresa fabrica, doy soporte, hago algún webinar comercial y luego ofimática, correo electrónico, llamadas, hoja de cálculo y redes sociales que también administro, hago un poco de todo. Ahora, llega el momento del ocio, ¿y qué hago? Venga, ahora me otra vez con el ordenador, conecto la placa, la Raspberry, me pongo a enredar, me pongo a leer tutoriales. No, eso se acabó. Así que PC, otra cosa. Las labores domésticas me sientan fenomenal. Limpiar la casa, planchar, me distrae. Estoy haciendo otras cosas. Comer. Si puedo, como de pie. Como de pie en la cocina. ¿Por qué? Porque no estoy sentado y como de pie y me sienta bien. Como de pie, me pongo de Expanse, que estoy enganchadísimo a de Expanse, y fenomenal. Me preguntan la Thermomix. Estoy cocinando muchísimo. Y estoy comiendo mejor porque, claro, toda la cocina la preparo en casa. Y estoy comiendo muy bien. Estoy incorporando algunas recetas nuevas. Comemos pescado, comemos pollo, comemos mucha verdura, mucho pisto, mucho crema de verdura, mucho... En fin, este tipo de cosas. Eso sí, videojuegos, Minecraft. Minecraft no estoy tocando mucho, pero como decía Andrés Ramos, por cierto, el señor Andrés Ramos, que tiene un podcast, y a diferencia de Rupert, el señor Andrés Ramos sí que graba, shame on you, Mr. Rupert Dax, shame on you. Pues hoy ha sacado el señor Andrés Ramos un podcast, el podcast de Andrés Ramos, y ha hecho una mención del servidor de Nipegun. ¿Sabéis que el señor Nipegun montó un servidor de Call of Duty 4? En una especie de mini party que hizo para un grupillo de amigos, un grupo cerrado. No empecéis a escribirme diciendo, méteme en el servidor. No, es el servidor de Nipegun y entra quien quiere Nipegun. Entonces, pues empezamos a pegarnos unas partidas. Y como dice muy bien el señor Andrés Ramos, pues nos hemos pegado unas viciadas espectaculares. Y por cierto, yo estoy con Andrés Ramos. No jugamos más porque la mitad de los que están ahí son unos rajaos. Y doy nombres y apellidos. El señor Abel se raja la mitad de las veces. El señor Nipegun se raja la mitad de las veces. Luego cambia de opinión y se mete en la partida. Así que muy mal. Y la verdad es que esas partidillas de sábado y domingo me sientan de maravilla. Entre otras cosas porque, a ver, no es lo mismo jugar con niños rata que jugar con amigos. Usamos Discord, que es una plataforma de comunicación que usa mucho los jugadores. Por cierto, Discord funciona de maravilla, ¿eh? Yo no sé por qué no hablamos más de Discord. Todo el mundo está hablando de Zoom, está hablando de Skype, está hablando de Google Meet, pero Discord. Discord es una barbaridad lo bien que funciona para tener una conversación entre varios, una conversación de audio. Vídeo no lo he probado tanto, funciona muy bien, tanto la versión web como la aplicación. Así que tenemos un canal de Discord abierto mientras estamos pegando nuestros tiros y nos estamos picando, y la verdad es que te ríes un montón. Por un lado, el Andrés Ramos, que se pone ahí y se busca sus sitios especiales. Por el otro lado, el Nipegún, que es el señor Bombitas, que es un experto el tío tirándote bombas y matándote. Nos lo pasamos súper bien, nos picamos, nos metemos el uno con el otro, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y luego son cosas que luego le cogen mucho aprecio a la gente. A ver, hay gente que ya conozco desde hace tiempo, a la que le tengo muchísimo aprecio, pero la verdad es que a base de partidas y a base de vernos, pues se va forjando ahí una amistad muy guay. Y lo pasamos muy bien ahí en el server. Y como dice Andrés Ramos, fíjate, el servidor gratis, bueno, gratis. Nipegun en su super servidor HP Gen 18500, que tiene varias máquinas virtuales, copias de seguridad, pues ha montado un servidor de Call of Duty. El juego, un juego que dice Andrés Ramos es un juego de hace 14 años. Yo no sabía que llevaba tantos años ese juego, pero el juego es fantástico, se ve fenomenal, va fluido y la verdad es que lo pasamos súper, súper bien. Y con el Minecraft, que lo tengo un poco abandonado porque es que no me da la vida, no me da la vida, y ahora que intento acostarme pronto, pues no me da la vida. El señor Ángel me escribía hoy, por cierto, don Ángel, un saludo, mi estimadísimo Ángel, pues me dice que han hecho unas cambios en Minecraft y miedo me da, bueno, miedo en el buen sentido, ¿verdad? Porque estos tíos, en tanto el Nacho como él, montan unas cosas alucinantes en Minecraft. Muy divertido, la verdad es que el Minecraft es una de las cosas, el Minecraft es el Linux de los juegos. Hay mucho que aprender, de eso me he dado cuenta, hay mucho, pero mucho que aprender y me lo paso súper bien, así que es una parte buena del confinamiento, estas charlas. Yo echaría de menos más tertulias, porque por ejemplo, el día que hablé con los de Comunicando Podcast, una tertulia súper amena, pues echaría de menos una tertulia, pues en plan amiguetes, en plan necesito un arma, no sé cuántos de los que estáis aquí os acordáis del podcast Necesito un arma. Pues la típica tertulia podcastera donde están varios amigos hablando y uno hace una broma, uno habla de otro tema, el otro le pica. Esas cosas son muy divertidas. Chiringuito digital. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tú no puedes. No puedes estar ahí en la cueva. Así en la cueva. Así que, amigos, pues hasta aquí el segundo directo de hoy. Gracias por seguirme aquí en Spreaker. Si os pido un favor, dadme a conocer. Dadme a conocer. Estoy empezando de cero, como quien dice. De hecho, ya casi nadie me sigue. Así que si podéis hacer un retweet, será muy, muy, muy apreciado, queridos amigos. Así que un saludo a todos, un saludo a todos. Esto, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias, gracias por estar aquí. Estoy probando el Auto DJ con Spirit on the Sky, ese gran temazo que aparece en Guardianes de la Galaxia. Spirit on the Sky. Así que un saludo a todos. Hasta dentro de muy pronto. No, no me conocen hasta las piedras. Todavía no, todavía no. Todavía hay margen para crecer. Hasta pronto, amigos.